Los espectras. Como no me llama, te estoy llamando. Después de tres intentos, mami, tú estás contestando. Y sabes bien que la espera desespera, pero yo me muero por tenerte, mi nena. Me dices aquí estoy y estoy solo tuya. Después de par de whisky y acapata la rumba, pregunto qué vamos a hacer. Solo agárrate fuerte, que nos vamos pa' la luna. Vamos a hacer el amor, tú y yo, donde quiera que sea, nos dé. Vamos a hacer algo ilícito, pero riquísimo, porque sé mal que yo me porto malísimo. Vamos a hacer el amor, tú y yo, donde quiera que sea, nos dé. Muñequita, dale, atrévete, vamos, arriesgate, que en mi brazo yo te quiero tener. Vamos a hacer el amor. Cada vez que yo te llamo me suena apagado, te pregunto qué es lo que pasó y me sale con que no quieres mostrarte emocionada, que quieres disimular toda la gana que tú tienes de conmigo estar. Pero qué es lo que te pasa, mujer, esa falta de confianza. Si tú sabes que al igual que tú yo siento lo mismo, el deseo de una noche junto a ti permanecer, que lo disfrutemos y todo sea inolvidable. Tranquilita, baby, solo recuéstate en mi cama. Mami, tú no me digas nada. Vamos a hacerlo donde sea, hasta que salga el sol, pero que nadie nos vea. Solo recuéstate en mi cama. Mami, tú no me digas nada. Dejemos que los cuerpos hablen, el deseo nos controla, es algo inevitable. Sigo oyendo tu quejito, mamita, tu suspiro me pone bien activo para darte castigo. Le encanta lo que digo, la labia que yo tengo la convence a cada rato para hacer el amor. Tú y yo, donde quiera que sea, nos dé. Vamos a hacer algo ilícito, pero riquísimo. Pórtese mal que yo me porto malísimo. Hacer el amor, tú y yo, donde quiera que sea, nos dé. Muñequita, dale, atrévete, vamos, arriesgate, que entre mi brazo yo te quiero tener. Vamos a hacer el amor. Abrazarte, estrujarte y probarte, desde tu boquita hasta la punta de los pies. Me pones en tensión cuando te escucho agitada y nos entra la gana de tumbar hasta la cama, pero con amor. Pégame tan solo una llamada y más rápido de lo que te canta un gallo, ahí te caigo, baby. Tranquilita, así de sencillo soy yo, sin dar dique el sanguinario. Una nueva evolución de este género, yeah. Solo recuéstate en mi cama. Mami, tú no me digas nada. Vamos a hacerlo donde sea, hasta que salga el sol, pero que nadie nos vea, yeah. Sigo oyendo tu quejito, mamita, tu suspiro me ponen bien activo para darte castigo. Le encanta lo que digo, mi labia la convence para hacer lo que le pico. Como no me llama, te estoy llamando. Después de tres intentos, mami, tú estás contestando. Y sabes bien que la espera desespera, pero yo me muero por tenerte, mi nena. Me dices aquí estoy, dispuesta y solo tuya. Después de par de whisky y acapata la rumba, pregunto qué vamos a hacer. Solo agárrate fuerte, que nos vamos pa' la luna.